Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido de que estás en el tejado, esperando a ver si llego yo. Esto lo escribió en su día Roberto Iniesta. Las buenas noches, nos de Dios. Bienvenidos. Si te incorporas ahora, bien hallado, si estabas en la sintonía de tu emisora favorita. Esto es Susurrando a tus sueños. Todas las semanas compartimos radio, música, sueños y hoy un poquito de trancazo, ¿eh? A veces es bueno compartir los virus, por lo menos. Si no llegan a través de las ondas, estás a salvo. Si llegan a través de las ondas, hoy te pido que te alejes porque te vas a pillar una buena, ¿eh? Con esta frase del líder de Extremo Duro empezamos un programa que hoy está dedicado a los tejados. Empezando la casa por el tejado se llama el programa de hoy. Todas nuestras secciones girarán en torno a ese fantástico y mítico mundo de los tejados, de las azoteas, de las partes altas de las viviendas. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido de que estás en el tejado, esperando a ver si llego yo. Una excusa cualquiera para compartir sueños, radio, música, historias, relatos. Antes que nada, muchísimas gracias por la maravillosa acogida del último programa, del Porque Yo Lo Valgo. Muchísimos pinchazos. La radio de hoy en día ya sabes que se hace a través de las redes sociales, a través de clicar en los me gustas, más uno, likes y demás cosas de las redes y compartiendo ese programa para que le llegue a más gente. Así que muchísimas gracias por hacerlo y muchísimas gracias por hacerlo con este también. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Vamos a compartir 2 horas de buena música y buena radio, así que prepárate, ponte cómodo. Sigue haciendo lo que estés haciendo, pero hazlo de una forma distinta. Porque empezamos a lo grande. Sacrifice, en la voz de Lisa Stansfield, suena igual, pero distinto. Thank you.

night as you lie awake and hold yourself so tight. What do you need? A second-hand movie star to tend you. I, as a boy, I believe the same, the cure for pain was love. How would it be if you could see the world through my eyes? Fire's becoming colder. Beautiful, think you're getting older. You're looking for someone to give an answer. What you see is just illusion. What you see is just illusion. You're surrounded by confusion. You're surrounded by confusion. Same lies are going to cheat you. Friends are out to beat you. Rattles and bars you can scramble for. Don't let the tears linger on the side. Now, for the short time you think you're old, I can tell you, I can tell you, I can tell you that we are. Let me show you the nearest time. Let your heart battle on the road. If I can tell you, if I can tell you, if I can tell you, just let me know. I want to know. Roger Hodgson y su banda, que por cierto, Supertramp, dicen que va a venir por Canarias Roger Hodgson de nuevo. Vino hace aproximadamente 10 o 11 años, tocó sus temas en solitario, pero especialmente los de su banda Supertramp. Fue un concierto, iba a decir inolvidable, pero no, vamos, no están en la época cumbre de su carrera, pero sí un concierto con un sabor muy especial, un sabor nostálgico maravilloso. Y un sabor nostálgico también es el que nos está dando las alegrías de que Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsodia, la canción de Queen, sea de las más escuchadas en Spotify, por delante de todo lo que es el tram y el reggaetón y todo ese tipo de música. Eso es sin duda gracias a la película que parece reflejar, bueno, yo no la he visto, la vida no me da para más y no, todavía no puedo ir al cine. Intentaré verla en el cine y no verla en DVD como me pasa últimamente con casi todas las películas, pero Hay opiniones contrarias, hay algunos que dicen que no refleja la realidad de Queen, otros dicen que es maravillosa. Lo cierto y verdad es que por lo menos está sirviendo para poner en su lugar a uno de los grupos más importantes de los finales de los 70, de los principios de los 80, como decía, nos decía un día Andrés Ruiz, un oyente habitual de este programa, Queen es el grupo de rock de la gente a la que no le gusta el rock. Bueno, pues la definición no es mala y desde luego esta balada tampoco lo es. Vamos a oír otra canción que no sea Bohemian Rhapsody porque, vamos, la estamos oyendo hasta la saciedad. Mi canción favorita de Queen, y mira que tiene, es esta. Always raining day without you. Este es tu momento. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Sound. cosas se dicen a susurros. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Los tejados, las azoteas, los techos de las casas. La parte más alta de una edificación tiene siempre algo mágico y especial. Lo distingue del resto de la casa, como cantaba Meatloaf, no, it's not a dry ice in the house. No hay un solo día con los ojos secos en la casa. La perspectiva es distinta. En tan solo 2 metros hacia arriba, la vida cambia absolutamente. Da igual que alrededor se vean solo un mar de edificios. Da igual que tengas una vista limpia, clara y cristalina del mar. No solo es el lugar donde tendemos la ropa, también tendemos y aireamos nuestros pensamientos. Y en mi caso, y no sé si en el tuyo, era el sitio donde escondía esas horas que no iba al instituto. Tenía en la azotea de mi casa montado un chiringuito maravilloso. Una especie de colchón para descansar. Algunas cosas para comer cuando el hambre apretaba. Y por supuesto, una caja de tabaco, porque cuando uno está en esa edad de la adolescencia parece que si no fuma es un poco bobo. Afortunadamente la vida te enseña que es justo al revés. Y yo afortunadamente llegué a tiempo de darme cuenta y de dejarlo. Pero en aquella época, aparte de todo eso, tenía aquella radio que sintonizaba de forma un poco deficiente la FM. Y ahí pasaba mucho tiempo, mirando hacia un lado y hacia otro, fumando y reflexionando lo que había pasado ese día, o más bien lo que no había pasado, lo que soñaba que pasara. Intentando adiestrar y educar a esos fantasmas que todos tenemos en la edad del pavo. Intentando ordenar y colocar esa escala de valores que todos tenemos un poco despistada en la edad del pavo. Y por supuesto siempre los Wallman con la radio sonando. Con las paredes pintadas, con mis deportes favoritos. Y por supuesto con el nombre de alguna emisora de radio. Doy cuenta de lo importante que fueron esos ratos de soliloquio, esos ratos de soledad, en los que iba conformando y construyendo mi propia forma de ser. una de las canciones que siempre escuchábamos, que siempre escuchaba, era este Build. Eso sí, con la voz de Rafa Escalada, perdón, de Rafa Arboleda, interrumpiendo el principio de la misma. Ya sabes, grabábamos las canciones en la radio, ¿verdad? Y es muy significativa porque realmente me ayudó a construir también mi forma de ser. Yo también te la voy a interrumpir, pero tú la puedes buscar en Spotify o en cualquier lugar de la red. Esto es Susurrando a tus Sueños, en www.susurrandoatussueños o tu emisora favorita. Susurros.

Después nos hemos vuelto a ver alguna vez y siempre igual, como dos extraños más que van quedándose detrás. Claro, cuando se hace esto, al empezar la carrera de uno, pues lo normal es que esté llena de éxitos. Para reflexionar de hoy es una sección de lujo que hablaba de azoteas y de lunas. Una colección, es un cuento, literalmente es un cuento de Mario Vargas Llosa. Es una colección, si tienes niños te la recomiendo, es muy interesante porque son escritores de adultos, escritores de reconocidísimo prestigio como Pérez Reverte, Vargas Llosa, Mendoza, que hacen, que crean un cuento para niños. Las ilustraciones son fantásticas y está encuadernado de una forma súper elegante. No me llevo comisión, pero si tienes niños pequeños te lo recomiendo. Yo se los leía a los míos y les encantaban. Este se llama Fonchito y la luna. Fonchito se moría de ganas de besar la mejilla de Nereida, la niña más bonita de su clase. Nereida tenía unos ojos grandes y muy vivos, una naricilla respingada, unos cabellos negrísimos y una tez blanca, como la nieve que debía ser, pensaba Fonchito más suave que la seda. Un día durante el recreo se atrevió a acercarse a ella y sin que lo oyeran sus compañeros que jugaban alrededor, le dijo: «Me gustaría darte un beso en la mejilla. ¿Me dejarías?». Nereida, ruborizándose ligeramente, lo miró muy seria antes de responder: «Te dejaré si bajas la luna y me la regalas». Fonchito se quedó tristón y desmoralizado. ¿Qué significaba esa respuesta sino que Nereida nunca le permitiría besarla en la mejilla? Pero desde entonces empezó a hacer algo que no había hecho nunca antes: pasarse desde la azotea mucho rato mirando la luna embobado desde el balcón o desde la azotea de su casa. Es decir, cuando la luna salía, lo que ocurre rara vez en la ciudad de Lima, cuyo cielo suele estar cubierto de nubes muchos meses del año. Ese ruido que oyes de fondo es literalmente el libro, ¿eh? Y pasar las páginas. Uno de esos raros días en que lucía en el cielo limeño una luna redonda como un queso, luego de estarla contemplando mucho rato, Fonchito, dando un suspiro, se disponía a bajar a su cuarto desde la azotea a acostarse. Y en eso, con un aceleramiento del corazón, advirtió de pronto que la luna no solo estaba en el cielo, sino también a sus pies, reflejada en el balde regadera que usaba don Rigoberto, su padre, para regar los maceteros con geranios que daban color y vida a la azotea de su casa. Se fue a acostar feliz y agradecido a la casualidad o a los dioses, porque estaba seguro había encontrado la manera de cumplir con la exigencia de Nereida. Al día siguiente se lo dijo en el recreo de la media mañana: «Ya está, ya sé cómo bajarte la luna y regalártela. ¿Cuándo podría ir a tu casa de noche, a la hora que sale la luna?». «Nunca», le respondió Nereida, «salvo un jueves, porque los jueves mi papá se va al club con sus amigos y mi mamá juega al bridge con sus amigas». El siguiente jueves, Fonchito se presentó en casa de Nereida al anochecer. La niña, a pedido de él, lo llevó a la azotea. Fonchito observó el cielo y sonrió. Tenía suerte. Ahí estaba, amarilla y redonda, refulgiendo con un brillo pícaro. Entonces le pidió a su amiga que le trajera un lavador o una olla llena de agua. Nereida lo hizo y se quedó observándola intrigado. Fonchito cogió el recipiente, miró el cielo, se movió por la terraza buscando el lugar más adecuado y por fin depositó el lavador en el suelo. Con la mano hizo que su amiga se acercara. Cuando Nereida llegó junto a él y miró lo que la mano de Fonchito señalaba, vio en el fondo del recipiente, temblando levemente con el movimiento del agua, una pequeña luna redonda y amarilla. Estuvo mirándola mucho rato, sin decir nada y sin mirar a su amigo. Fonchito se preguntaba si el corazón de Nereida estaría golpeándole el pecho tan fuerte como su corazón le golpeaba a él. Supo que sí, cuando Nereida, todavía sin mirarlo, le acercó la cara para que la besara en la mejilla. Un precioso cuento, lleno de tenacidad, lleno de esfuerzo, lleno de luchar por sueños, lleno de no desfallecer. Y sobre todo lleno de azoteas y de lunas.

Follow the Leader. Esto te hizo bailar en el 99-2000 y sirve para empezar la segunda hora. Estás sintonizando Susurrando a tus Sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Estamos en www.susurrandoatusueños.es y en tu emisora favorita. Si estás en la radio de siempre, nos estás sintonizando o bien el martes, en cuyo caso son las 10 de la noche o la 1 de la madrugada o las 12 de la noche. Y si estás en Madrid, también puede ser de miércoles a jueves. Ya sabes que empezamos siempre la segunda hora con una canción que tenga que ver con el tema y que nos reactive. En este caso, este sigue al líder. La azotea está que arde. Hoy, empezando la casa por el tejado, es el tema del día. Si te gusta, que se sepa, compártelo por los mismos medios en que te ha llegado. Si te ha llegado por WhatsApp, por correo o por redes sociales, compártelo por ese medio. Si estás en la radio de toda la vida, ya sabes, mañana cuéntaselo a todos. Pues yo creo que ya ha quedado clarísimo que hay que seguir al líder y que la azotea está ardiendo. Ya volvemos a nuestros ritmos habituales. Canción de cuna de la noche y los tejados. Joaquín Sabina. Esta es la canción de los zapatos rotos de la gente del montón. La foto de carne de cualquier hombre, de cualquier mujer. La carambola que casi salió, la procesión del Cristo del furgón de cola. Ley de los sin ley, rueda de peones para darle jaque al rey.

Una de las canciones que más me gusta de Cómplices se llama Los Tejados. La tarareaba durante una época todo el día. Me encantaba. Y cuando luego ya encima hice una versión a dúo con Presuntos Implicados, imagínate. Sí, yo sé que son un poquito cursi pop, pero claro, me tienen que gustar. Sí, sí, lo reconozco. Susurrando a tus sueños, Los Tejados, Cómplices. Yeah. Las canciones que se susurran suenan aquí. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Este pelotazo de rock te lo trae M-Clan desde los tejados. Todos los gatos son pardos. Los besos es el tejado. Como el de Fonchito y Nereida. O simplemente el tejado, como cantaba María Carey. Yeah. Las azoteas más conocidas de la música no tienen que ver tanto con el nombre de la canción, sino dónde se produjeron. U2 se inspiró en el grupo que terminará esta sección, evidentemente, para cantar uno de sus grandes temas de 1987 del Joshua Tree. Todo el vídeo, antes de que empiece la canción, es intentando explicar el follón, el mes, que dirían los ingleses, que consiguieron los dublinenses montando este tema en la azotea de un edificio de Nueva York. Now, one of those delightful neighborhoods. I'm going to be there at 3:30. I'm going to go over. I don't. No había redes sociales. Hablamos de los 80. You're talking about a major thoroughfare at 3:30. Solo había la radio y la televisión, especialmente la radio, claro. La más rápida, la más eficaz, la más inmediata. Y rápidamente se enteraron de que sus ídolos estaban en la azotea de un edificio. You know how hard it is to get U2 tickets. Y ahí que fueron, y lógicamente tuvo que ir la policía porque el tráfico se colapsó. Fueron los medios de comunicación. Intentaron separarlos del tráfico. Se armó un bonito caos. You can't promise me that. You're drawing them in by the dozens now. What we're going to do is we're going to show up with about 30,000 people, and we're going to give you the biggest security problem. We're going to have like we may have 400,000 people there. We may have to bring in. Vamos a tener el problema de seguridad más grande de los últimos meses, decía la voz in off de la emisora de radio de la policía. Shut these locations down. And that is exactly what we are doing. And I apologize to you for having to have all your equipment moved out of here, but it's over as of now. There is no compromise. Y cuando salió Bono ya todo se enloqueció todavía más. Desde la azotea de Nueva York, desde el techo del mundo. Los irlandeses U2 parando el tráfico, parando el mundo en los 80. Para cantar Where the Streets Have No Name. Esto es Susurrando a tus Sueños. En www.susurrandoatusueños.es o tu emisora favorita, que sin duda será Norte FM, Radio Norte 105.5 de la FM, Onda Tenerife, Freetime FM o Roca FM. Pero la idea, ya te digo, no era original. En 1969, el último concierto de los Beatles fue el que se llama Rooftop, Beatles Rooftop Concert. Fue directamente en la azotea de la casa de discos de la Apple Corporation de aquella época, no la Apple que entendemos hoy. Después vendieron sus derechos, que era la casa de discos de los Beatles. Allí terminó su carrera, en lo más alto de Londres, en lo más alto del país, que les vio nacer en Liverpool hacia allá unos cuantos años. Hicieron un concierto completo con el frío que hace a esas alturas y tuvo canciones tan emblemáticas como esta. Ahí está Paul McCartney subiendo, mirando alrededor. Thank you. the best way out the way. Nadie sabía absolutamente nada. Se iban colocando con sus grandes barbas, era ya la época final de los Beatles, como grupo, claro. Después en 2009, por cierto, Paul McCartney lo emularía también en Estados Unidos. Se les ve tulliditos de frío, con abrigos. Ese ruido que suena son ellos saltando para calentarse. Ringo Starr empieza a hablar, empiezan a calentar las guitarras, a afinar. Vuelve los Beatles desde la azotea, Rooftop Concert. Un saludo, un abrazo y mucho cariño a los oyentes del programa Ignacio de la Vega. Un beso. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo.

Susurrando a tus sueños. Sintonizas www.susurrandoatusueños.es. U Onda Ocio, si estás en la red de redes, si estás en internet, si estás en la radio de toda la vida, estás en Norte FM, en Radio Norte 105.5, en Onda Tenerife a través de toda su red de frecuencias moduladas para la isla, y si estás en Madrid, estás en Freetime FM o en Roca FM. En cualquiera de los casos, ya sea por la nueva radio o por la de siempre, llevamos 1 hora y 42 minutos compartiendo sueños, radio, azoteas, techos, tejados. El techo del mundo se llama nuestro programa de hoy. Palabra de imagen es esa sección en la que explicamos una imagen que colgamos en el blog. Si estás en la radio de toda la vida, pues es tan simple como entrar en la red y ir a susurrandoatusueños.es, www.susurrandoatusueños.es y verla. Hoy, como ves, nuestra imagen son los tejados de París. Una de las obras arquitectónicas más conocidas de aquella ciudad. Y como informa el Telégrafo, los llaman techadores porque mantienen el arte de conservar los techos, como en la época de Enrique IV, que según muchos franceses fue el mejor rey que tuvo aquel país. Este emprendió una serie de obras para embellecer la visión urbanística francesa. Reconstruyó el Louvre, las Tullerías, y los dotó de materiales mucho más nobles. Aplicaron los arquitectos y los obreros, pero al mando de él, una piedra de sillería que sustituyó el adobe y la madera, y a la vez consiguió crear un espacio mucho más elegante. Ejemplos de estos son la Plaza de Dauphine, que conecta con el Puente Nuevo. Para muchos urbanistas franceses, estos tejados que cubren las casas y otras edificaciones de París revelan diferentes estilos y épocas. Por esta razón, entienden que constituye un verdadero patrimonio para esta nación. Se fabricaban estos tejados, este material, en el propio París, en el Jardín de las Tullerías. Muchas de las edificaciones que podrían ser consideradas por la UNESCO como patrimonio cultural guardan el estilo de las mansaradas, de las guardillas, para que nos entendamos, esa especie de tejado con habitación. Por eso esta especie de las guardillas, esta idea de aprovechamiento de los tejados, de los techos franceses, así como todos sus tejados, por el buen aguante que han tenido, se pide y se desea que sean patrimonio de la humanidad. Los franceses están sumamente orgullosos de ellos, tan orgullosos, que hasta les han cantado. Como hacía Maurice Chevalier. Con este precioso tema, Bajo los techos de París. Susurrando a tus sueños, el techo del mundo. Quand elle eut 20 ans, sa vieille maman lui dit un jour tendrement: dans notre logement, j'ai peiné souvent. Pour t'élever, fallait de l'argent. Mais t'as compris un peu plus chaque jour ce que c'est le bonheur, mon amour. Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini. On peut vivre heureux et bien unis. Nous sommes seuls, ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien, près de ta maman, tu n'as pas de tourment. C'est ainsi que cœur à cœur, on cueille comme une fleur, sous les toits de Paris, le bonheur. Un jour, sans façon, un joli garçon, comme on chante dans les chansons, lui fit simplement quelques compliments, la grisa de boniment. Nini, je te jure, ça se fait plus, la vertu, puisque je t'aime, bah sois moi quoi, tu veux-tu? Sous les toits de Paris, dans ma chambre, ma nini, on s'aimera, c'est si bon d'être unis. C'est quand on a 20 ans, quand fleurit le printemps, qu'il faut s'aimer sans perdre un instant. L'air était très pur et le ciel d'azur. Elle dit, oh non, non, je ne peux pas. Et puis, elle se donna. C'est ainsi qu'en ce jour, le vainqueur, comme toujours, sous les toits de Paris, fut l'amour. Porque en el mundo de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños. Con Ignacio de la Vega. So much love, all I want. Si estás pensando finalizar tu relación de la mejor forma posible, si quieres lo mejor para tus hijos y no sabes por dónde empezar, cuenta con nosotros. Llámanos al 922-02-3663, Bufete de la Vega Feliciano, miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia, porque tienes derecho al futuro. Última canción de Susurrando a tus Sueños. Lo mejor para el final. Pues cuando fluía la amistad entre Paul McCartney y Michael Jackson, grabaron este tema. Para mí, sin embargo, es un vehículo absolutamente veloz a mi infancia. Este es el timbre que nos dice que terminamos el programa de hoy. Hoy hemos tocado techo, nunca mejor dicho. No porque haya sido magnífico, que ojalá, sino porque el programa ha ido de techos, tejados, azoteas. El techo del mundo se llama el programa de hoy. Se ha llamado el programa de hoy. Empezamos con la frase: y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido de que estás en el tejado, esperando a ver si llego yo. Esto lo cantaba Roberto Iniesta, líder de Extremo Duro. Nada más.